sehat. Rapura. Makin sehat. Rapura. País rescatado, obrero empalado. País rescatado, obrero empalado. País rescatado, obrero empalado. Banquetxeak, la burra. Banquetxeak, la burra. Banquetxeak, la burra. La burra. ¡Soy los banqueros terroristas del dinero! ¡Banquetxeak, la burra! ¡Banquetxeak, la burra! ¡Banquetxeak, la burra! ¡No es una crisis, es una estafa! ¡No es una crisis, es una estafa! ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! ¡Únete! ¡Únete! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡La burra! ¡Banquetxeak! ¡La burra! ¡Banquetxeak! ¡La burra! ¡Banquetxeak! ¡La burra! Para hacerla en la vía de Arribuado, que está ubicada ahí en Pontica, la carpa. Entonces, ¿qué os parece hacerla ahí la próxima asamblea en Pontica? Lo que sí se podía valorar un poquito, hacerlo a la mañana o hacerlo a la tarde. ¿Cómo lo hacemos? Es que ¿cómo lo veis? La valoración, a ver, si intentas reagrupar a más gente, ya, pues me gusta mañana, ¿verdad? En verano apareció un grupo, sí. Pues además, gente, pero lo que pasa es que el impacto, o sea, si no quieres que lo que es la ciudadanía, por alguna forma, meter más ruido, pues es mejor a la mañana. Vale, porque si tú haces ahí a la tarde, se puede hacer, tranquilamente, a la tarde. Y venimos, pero no, el comercio, la banca, no vale, sé, vale, el mercado, perfecto. El mercado parece que igual es un poquito, pues, que aprovechamos el mercado los lunes y se mete más. Vale, pues, más lo mantenemos todos los lunes, ¿os parece bien? Una apreciación, a mí me parece que hacerlo en Cavia, estamos apartados del área del medio de Pontica, delante de la farmacia. No, sí, sí, también, no, vale. Y allí no te sientes, sí. Cavia, o es un sitio que está oído. Nos inquietamos más, vamos a ir nosotros. Vale, vale, que sí, sí. Yo lo haría en medio del Pontica. No, yo lo he dicho la razón, porque es un sitio estratégico donde se ha ubicado todo eso y ahí están. Si quieres centrarte en los barrios, ahí no te vas a Pontica, te vas a ir a Tierra de Nadie. Tierra nadie, no. Tierra nadie, sí, no. Sí, pero bueno. Pero vale, es igual, es igual. Se hace en Pontica. Da lo mismo. En Pontica hacemos el próximo lunes. Se hace lunes. Pontica, sí. A las 12 del mediodía. A las 12 partimos. Lo único hay que preparar. Hay que preparar los carteles. Los carteles. Que en el día, que sean. Yo creo que con esta nueva, lo que hemos hecho hoy, desde luego, yo creo que la visualización, yo creo que se está viendo. Lo que pasa que sí es cierto que a ver si la gente se va uniendo poco a poco. Yo creo que es una de las maneras, yo creo que puede, la cosa es la gente puede empezar a arrancar un poco, ¿no? Y claro, lo que estábamos haciendo aquí sí era positivo, pero no estábamos viendo resultados. Claro, no somos por esa. 2064, estamos ahora en junio, datos de mayo, o sea, ahora sabemos seguramente más. Entonces no se están viendo resultados y pues la razón se ha cambiado de trasladarlo en los barrios y tal, pues bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es despertar a la gente, porque desde luego, la que ya ha caído encima, la que nos ha caído encima, y encima ahora ya hay que pagar 100.000 millones de euros, desde la Comunidad Europea, vamos a tener que bailar a la Comunidad Europea, ¿y dónde cojones vamos? ¿Y quién va a pagar todo eso? Pagaremos nosotros otra vez. Y si no nos movilizamos y no empezamos a presionar en la calle, me parece que poco podemos hacer. Una cosa, durante toda la semana vamos a hacer algo más. Entre semana seguramente nos vamos a juntar algunos y tal, para ver si le damos ya entrada al tema de la reunión que tenemos con el comité de empresa del ayuntamiento. Una serie de puntos que también se han tenemos aquí elaborados y tal, que si quiero os lo leo un poco para la gente que no sepa, que no esté enterada. Aquí tenemos puesto, en el primer punto tenemos derecho a un trabajo digno, justamente remunerado, cumpliendo los convenios sectoriales, apostando por la reducción de jornada, la prohibición de las horas extras y la aplicación de políticas de conciliación familiar. En el segundo punto estaríamos creación de una concejalía de trabajo y empleo, que sería la que gestionaría a través de Oarsoaldea y Lanbide las posibles contrataciones de desempleados, teniendo en cuenta la situación personal, renta, propiedades y cualificación profesional. Eso sería el segundo punto. El tercer punto pensamos que la actual política municipal tiene que dar un giro con el fin de dar una salida al actual estado de recesión económica. Las instituciones tienen que apostar por la creación de empleo público, así como promover la contratación de desempleados y desempleadas de Herrentería Orereta en las nuevas empresas que se ubiquen en Oarsoaldea. Cuarto punto, tendríamos que el ayuntamiento apruebe una política fiscal progresiva que tenga en cuenta los ingresos y que abarque la gratuidad y el transporte público en los servicios deportivos, culturales para los y las desempleadas y desempleados y rentas más bajas. El quinto punto sería, solicitamos la habilitación del terreno municipal para la creación de huertas sociales, dando prioridad a los y las desempleados y desempleadas y sectores más desfavorecidos. El sexto punto, que sería el último, impulso del sector industrial a través de inversiones para la creación de empresas de tipo tecnológico. Para ello, se debería estar en contacto con las universidades con el fin de establecer una relación con los centros de investigación y desarrollo en el fomento de las mismas. El ayuntamiento sería el interlocutor con el fin de incentivar la implantación de esas nuevas empresas, negociando la posibilidad de su instalación en los diferentes polígonos industriales existentes. Eso está la primera reunión, que es la que vamos a mantener con el comité de empresa del ayuntamiento, y después ya trasladaremos a los sindicatos también, sindicatos, partidos políticos, esta presentación que hemos hecho a nivel de la Asamblea de Desempleados de Oarsoaldea. Entonces, si alguna aportación por parte de alguno, lo que sea, que estamos abiertos para todo lo que sea.